A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones del pianista, director y compositor Osvaldo Requena y piezas de su CD Capricho Otoñal. Primeramente oigamos este tango de violinista Tito Rocatagliata, Elegante Papirusa. Osvaldo Requena se destacó en el tango por ser uno de los más importantes arregladores y también su primer arreglo fue el año 1953 para la orquesta de Raúl Caplum, a quien recordemos era el primer violín de la orquesta de Miguel Caló, antes de Enrique Mario Franchini. La siguiente pista nos trae este tango del pianista Enrique Delfino, Sanssouci. ¶¶ Osvaldo Requena nació en Buenos Aires un día 20 de junio de 1931 y nos dejó un día 20 de marzo del 2010. Fue un ferviente admirador de Arolas y Alfredo Gobbi. Durante su vida artística acompañó a casi todos los artistas y cantantes y las cantantes de tango de los últimos años, dejando en este rubro unos 400 CD. El siguiente es un romántico tango de los hermanos Emilio y Osvaldo Fresedo, Vida Mía. Requena hizo arreglos para diferentes orquestas, entre otras, ya nombramos a Leopoldo Federico, Florindo Sassone y el mismísimo Astor Piazzolla, un día que tenía un concierto y al día siguiente tenía que estrenar un tango que recientemente había escrito, pero no tenía tiempo de orquestarlo. Por lo tanto, le pidió un SOS a Osvaldo Requena para que le hiciera este trabajo. El siguiente es un gran tango de José Tinelli y Enrique Cadícamo, Por la Vuelta. Para el año 1950 fue nombrado director artístico del sello discográfico Microfon, cargo que ocupó durante 14 años. El siguiente es un tango de Astor Piazzolla, en los instrumentos del quinteto de Osvaldo Requena, Melancólico Buenos Aires. Además, Requena fue director de la Orquesta Estable del Canal 11 de Televisión Argentina, donde acompañó a cantantes de todos los géneros. El siguiente es un tango de Enrique Delfino y letra de Samuel Lini, Milonguita. Thank you. Cerramos este encuentro con el pianista Osvaldo Requena y su quinteto, con este tango de su creación, junto a Leopoldo Federico, Preludio Buchero. En 7 días más, estimados auditores, si Dios quiere, nos invitamos a un nuevo neotango, conociendo toda una nueva generación de artistas, cantantes, músicos de los últimos años y el presente. Gracias por su sintonía, tengan todos muy buenas noches. Thank you.